Ya pa' qué decir ese abandono, si nunca nos reconoció, si nunca nos reconoció. Ya pa' qué decir ese abandono. A quienes vienen a construir, con quienes se encuentran en casa.